24/7. Podcast de noticias. Bienvenidos al podcast de noticias correspondiente al jueves. Comenzamos. Integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Diabéticos Durazno, ADIDU, mantuvieron una entrevista con el intendente Carmelo Vidalín, a quien agradecieron el hecho de contar con el local donde funciona la institución en calle Emilio Penza. Participaron de la misma varios de sus directivos, quienes, además de agradecer la cesión del local en régimen de comodato, también informaron al jefe comunal sobre los servicios que ofrece la institución, los que se ven facilitados por la ubicación céntrica y accesible que tiene el local. ADIDU brinda una atención permanente en sus instalaciones que abarca controles de salud, glicemia y presión, docente para ejercicios físicos, suministro de medicamentos y atención profesional de podóloga, médico, nutricionista y endocrinólogo. 24/7. Otra página. A instancias de la Intendencia de Durazno, la Comisión de Obras Públicas y Nomenclatura de la Junta Departamental elevó al Pleno un proyecto de decreto para colocar una placa en honor a Popea Nibia Sánchez Galarza, reconocida como la Dama del Folclore. Según la iniciativa, la placa será instalada en la plazoleta del barrio ANCAP, con motivo del centenario de su nacimiento. La idea, que también es impulsada por el director del conjunto de danzas Primero Oriental, Gerardo Sánchez, busca rendir homenaje a una figura emblemática del folclore duraznense. El proyecto figura en el orden del día de este jueves 22 de agosto. Seguimos en contacto 24/7. Podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.